qué bonita palabra, la felicidad. Bueno, pues Ariel Roth nos regalaba esta canción y lo cierto es que es algo muy bonito con lo que nos encontramos cuando vamos a un centro de estética. Nos encontramos más felices, es lo que tiene. Y hoy estamos con Ana Rita Urzay para que nos cuente esos secretillos y esas cosas, esos servicios que se están dando en Tudela, en ADN. Ana Rita Urzay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias a los oyentes también por escucharnos. Bienvenida a los estudios de Radio Tudela y, como decimos, ADN, que está muy relacionada con Marco Aldani, que ya nos lo explicabas en anteriores entrevistas y que es un concepto novedoso de esta marca de peluquería. Sí, a lo mejor se tiende a pensar mal y parece que ADN es otra cosa que Marco Aldani, pero que no, que es muy buena relación la que hemos mantenido y mantenemos. De hecho, es la otra marca de Marco Aldani. Es unos metros más reducidos, por lo que se llama ADN, se ha encuadrado en esa métrica. Marco Aldani son establecimientos más grandes más ahora. Muy bien, pues pero por ser más pequeños, no se crean ustedes que hay menos servicios, porque cada vez que nos acercamos a ADN nos damos cuenta de la cantidad de servicios que nos encontramos en un comercio de Tudela, además muy céntrico, además de ser una peluquería en la que te tratan a las mil maravillas, Ana Rita, porque así tratáis. Gracias. A todo el mundo. Pues cuéntanos un poco todos los servicios que ofertáis a la ciudadanía de La Ribera, por favor. Estamos en la calle Capuchinos, donde estaba antes la antigua floristería Nenúfar. Entonces, sí, tú has dicho, estamos muy céntricos. La verdad es que estamos muy contentas porque es un tráfico increíble de personas que suelen pasar. Como tú bien has dicho, somos la esencia de Marco Aldani. Es un enclave exquisito y nos hemos quedado con lo mejor de Marco Aldani. Con lo cual, tú has dicho que en un centro de peluquería y estética como el nuestro se está feliz. Feliz quiere decir fe en la luz, y nosotras somos la luz y la belleza oculta. Con lo cual, pues hacemos honor a la canción que sin querer has puesto. Hablamos de... Por casualidad. Sí, hablamos de la belleza oculta que muchas veces no reparamos, ¿no? Pero para eso estáis las profesionales, para sacar nuestra mejor versión, ¿no? Dentro de los cortes de pelo y de la estética, Ana Rita. Sí, los maquillajes al fin y al cabo, un maquillaje es poner luz donde no la hay y poner un poco de sombra donde hace falta. O sea, es que todo es igual, es luz y sombra. El maquillaje, como digo, pues poner, como digo, la luz, desocultar, ¿no? La belleza que se lleva dentro y que por unas cosas y por otras, pues nos olvidamos. Dentro de los servicios que hablamos, dentro de la peluquería, en fin, que cuando has hablado que os lleváis lo mejor de Marco Aldani, hablabas de esos servicios, ¿no? ¿Qué se quiere encontrar un cliente que se acerca a ADN? ¿Qué es lo que os estáis encontrando en Tudela en estos primeros años de andadura en ADN, conocidos anteriormente como Marco Aldani? Pues eso, esa esencia que somos de Marco Aldani, ADN, nuestro factor diferencial es que somos un equipo muy bien entramado, muy bien coordinado, que al estar en un sitio ahora un poco más reducido todavía nos organizamos mejor y tiene de bueno lo bueno que teníamos ya, pero mejorado, que es que cogemos sin cita, también con cita, pero no, las esperas han dejado de estar en nuestro establecimiento, o sea, es de manera inmediata cuando cogemos. Y eso es para estética, para la peluquería, para servicio más corto, para servicio más largo, puede ser masaje más largo, puede ser más corto una depilación de labio. A ver, y estás hablando un poco ya de todos los servicios que a mí se me escapan, Ana Rita, me vas a tener que puntualizar, porque sí que nos conocemos con el tema de la peluquería, pero con esos nuevos servicios que hablabas de micropigmentación, en fin, cuéntanos un poco, relátanos en qué consisten y de qué van estas tendencias, esos servicios que ofertáis en ADN. La micropigmentación es un servicio, yo lo vengo lo realizo desde hace 25, 26 años, siempre mejorando la técnica, mejorando el pigmento, y sirve para encuadrar lo que es la cara. Igual que sea de más joven, que de más mayor, es igual. El servicio que se hace es dibujar cejas, sobre todo cejas, ojos y labios. Pero las cejas, y digo sobre todo cejas, porque las cejas encuadra toda la cara, toda, toda. Te puedes no maquillar el labio, te puedes no maquillar el ojo si llevas la ceja micropigmentada, porque cuando se micropigmenta la ceja, se reforma y se retoca el diseño armonizándolo de acuerdo a lo que tu propia ceja no ha hecho posible. Bueno, nos encontramos una experiencia muy amplia por lo que estás exponiendo, Ana Rita Urzay, desde ADN Marco Aldani, más de 20 años trabajando en esta técnica de la micropigmentación. Pero es que además nos encontramos con servicios de hidratación también dentro de vuestros servicios. Hablamos de servicios de hidratación. Así es, hacemos hidratación corporal, hidratación capilar y también hidratación facial. Servicios más cortos y más largos. La hidratación para el cabello, tenemos el producto de Sebastián, que es el Penetre. Es un producto que deja el pelo sedoso. Estos pelos que, pues, o bien por el cloro, o bien porque se lleva mechado, etcétera, etcétera, sufren esa deshidratación que la mecha, pues, hace, ¿no? Provoca. Así que a nivel facial lo tenemos muy fácil. Tenemos este servicio y otro de queratina, que también vale lo mismo, y depende un poquito cómo tiene el cabello, optamos por uno o por otro. A nivel facial los tenemos también a partir de 15 euros, que son en 20 minutos con ozonoterapia. Se pone la ampolla y el Triaxion, que tenemos muy especializado. Y a nivel corporal, pues se puede hacer lo que es el peeling. Ahora es cuando nos acordamos que tenemos un poquito de celulitis, que tenemos un poco de mala circulación. Para eso están nuestras manos, nuestra técnica y nuestros masajes. Si alguna vez, yo creo que lo hemos recordado, es el Twina, que es el masaje que se da sin aceites esenciales, con una sábana. Es un masaje que se llama de la sábana fantasma. Sí. Y yo combino varias técnicas, ¿eh? Nunca hago una exclusivamente, depende un poco. Testo lo que se hace. Y tenemos el, como digo, el shiatsu, que también lo combinó con puntos de acupuntura. En cualquier instante se puede hacer, se puede alargar o no, pero no hace falta repetirlo como antes, una novena y tal. No. El masaje es no solamente energético, sino también es físico y va también a nivel emocional y mental. O sea, se tratan los tres niveles, con lo cual en una hora recuperas la salud. Los servicios que están escuchando se dan en Tudela, dentro del Centro de Estética ADN, dentro de la mano de la profesional Ana Rita Urzaiz, como estamos hablando, más de 20 años de experiencia, la avalan, trabajos y clientes contentos, porque al final estas cosas son así, cuando te encuentras bien repites, si no, pues encantado de conocerte, el mercado es así, Ana Rita, ¿no? 30 años llevo, 30. 30. Yo 30. el equipo, sí que tengo... tenemos de 10 años, el equipo en el cual estamos, las otras chicas, pues la que menos experiencia tiene 10 años ya, ¿eh? ¿Cómo? Es que el tiempo pasa volando. Así es, y ahí estamos, pues, mejorando ese servicio de acercamiento para poder ser más eficaces. Como digo, nuestro factor diferencial es que todo nuestro conocimiento y experiencia se lleva al instante, en el mismo instante, y también se hace señora, caballero y niño, sobre todo, pues... A nivel peluquería también, no nos olvidemos de la peluquería. Claro, algo primordial dentro de los servicios y algo que también creo que cada vez más el cliente de peluquería centro estética solicita, ¿no? Los productos que vendéis. ¿Qué diferencian los productos que se venden de ADN del resto, ¿no? ¿Qué nos encontramos diferente? Tenemos varias marcas que son la continuación nuestra, que una es americana, es líder a nivel americano, es Sexy Hair, que la proporciona, por supuesto, Marco Aldani y ahora ADN. Tenemos Vela, tenemos también Sebastián y, sobre todo, Neoxin. Neoxin va muy bien para hacer ese pelo fino, ese pelo débil, ese pelo que tiene poco cuerpo, poco volumen, pues actuando sobre él para hacer, pues, esa sensación de más cuerpo, de que aguanta más el peinado. O sea, que nuestros peinados aguantan más tiempo. Ese es otro factor diferencial. Los productos, que ustedes los pueden comprobar. Oye, y al final quiero probarlo, quiero saber cómo funciona, me gusta, no me gusta, estas cosas son así. Y diferentes estilos, somos cuatro. Cada una puede escoger, cada cliente, clienta puede escoger quien mejor le vaya, claro. ¿Sois cuatro dentro de...? ¿Qué quieres decir con esto de sois cuatro? Somos cuatro personas, cuatro profesionales, que estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente para poder dar ese servicio que el cliente o la clienta escoja a quien tenga, pues, más gusto. Afinidad o por lo que le gusta más. Exactamente, quien le haga más, pues que le acierte ese toque y tal. Somos cuatro. Interesante el dato que has dado, de lunes a sábado... de lunes a sábado de 9 a 21 horas. O sea que... Ininterrumpidamente, un servicio amplio, ¿eh? Muy amplio, exacto. Pues mira, se pasan las horas enseguida. Eso es porque se está en buena armonía. Hablamos de ADN, la Centro de Estética, Peluquería, ya saben, de la mano de Marco Aldani. ¿Qué ofertas quieres presentar a la audiencia de Radio Tudela Radio? ¿Qué ofertas les podemos...? Más que ofertas, novedades. Las repasamos, si quieres, un poco. Tenemos la tarjeta de fidelidad, que cuando se viene 5 veces a la sexta, tenéis... se tiene un corte gratis. Lunes, martes y miércoles tenemos esa gratuidad, ¿no? Uh-huh. Y eso ya lo veníamos haciendo, es una continuación de Marco Aldani, que lo venimos haciendo. Nuestros clientes vienen con la tarjeta, la sellamos cada vez que se hacen un servicio, uh-huh, y cuando ya lo tienen lleno, 5 veces a la sexta, es gratis el corte. Muy bien. Ahora, en esta temporada, es el corte. Hemos estado haciendo peinados también. Más que las promociones, pues como decía, es una continuación, es las novedades, ¿no? Incorporamos la novedad de un producto muy bueno de tratamiento, que es alemán, que es de Gotwell, es el Elumen. Esto lo veníamos haciendo también en Marco Aldani, con un poco más de cuidado, porque había un poco más de trapas, pero ahora ya no hay ninguna. O sea que podemos, lo que yo llevo en el pelo, es ese producto, que es un tratamiento mineral, que es muy enriquecedor para el cabello, el que está desgastado, el que tiene deshidratación, el que es fino, engloba un poco todo y además lleva color. Entonces van varios factores en uno. Con lo cual... da mucho brillo. El pigmento que tiene una forma molecular hexagonal. Entonces ese hexágono, cuando le da la luz, brilla a esos 6 niveles del hexágono. Por eso da más luz y más brillo al cabello. Estamos alucinando escuchando a Ana Rita Urzay de ADN, del conocimiento que tiene y que regala a la audiencia Radio Tudela y a toda su clientela. Hablábamos de ofertas y te estabas centrando en las novedades, ¿no? ¿Qué colores, qué cosas estáis recibiendo que te apetece ofertar ya a la clientela? ¿Qué estás viendo que está viniendo como novedad o como tendencia? Es una continuación también de este año pasado, que pues sobre, por ejemplo, el color, más que nada hacer mechas, ¿no? Este tipo de mechas que son más baby light, estas que son más finicas, las Balayans que son más degradadas, dependiendo un poquito además de la tonalidad de cada una. Nunca se hacen exactamente igual, sino que se va pues avanzando y adaptándose para que el look de cada una sea diferente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues hemos repasado los servicios que se ofertan, la micropigmentación, la hidratación, esos productos especiales que ustedes pueden adquirir en ADN Marco Aldani, ese horario tan interesante para cualquier persona, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, 12 horas ininterrumpidamente de lunes a sábado. Ana Rita Urzay, ¿alguna cosita que nos hayamos dejado en el tintero? El servicio que damos de uñas, el esmaltado permanente, es algo muy práctico, que además ahora que esta semana estamos haciendo pues recogidos para las comuniones, incluso ya que vienen las bodas, pues lo hacemos muy rápido, muy bien, por 15,80 se hace un esmaltado permanente en la uña, estupendo y muy rápido. ¿Y cuánto dura un esmaltado en la uña? Por curiosidad, Ana Rita. Sí, depende un poco de las manos, pero de 2 a 3 semanas te dura, ¿eh? De 2 a 3 semanas y cuando hablas de esa tendencia es que te hacen totalmente la uña. Yo cuando veo a mi mujer la veo ahí con todas las uñas, ¿eso quiere decir? Te queda brillante siempre. O sea que ya si una se la estropea por algún accidente, pues oye, pero 2 o 3 semanas sí que duran. Y de esa forma no te tienes que preocupar de las uñas. No te tienes que preocupar. Cuando van creciendo, se quitan, se retiran, se vuelven a poner y ya está. Las novedades, las propuestas, los servicios en ADN, Marco Aldani, compartiéndolo Ana Rita Urzay con toda la audiencia de Radio Tudela Radio. Ana Rita, un placer aprender un poco más de este mundo de la estética, de la peluquería. 30 años de experiencia. ¿Cómo pasa la vida, Ana Rita? Pues sí, la verdad que pasa en un instante. Ya lo verás. Gracias por haber estado con Muchas nosotros. Gracias a ti. Y sigue con ese ánimo, sigue con ese ánimo y seguir trabajando por Tudela y por la Ribera. Productos y sobre todo servicio a la ciudadanía. Muchas gracias, Ana Rita. Gracias a ti y gracias a los oyentes. Muchas gracias. Hasta pronto. Quiero bajar, felicidad, no me abandones. colores, neurotransmisores en actividad.